insistan con que me quede otra vez. Ni siquiera sé lo que me están diciendo. Camino sin saber a dónde voy. Otra noche que he tomado demasiado. Y ahora sí que ya no puedo estar en pie. Efectos para tapar los defectos de esta realidad. Sin efectos o con muchos efectos para tapar los defectos de esta realidad. Sin efectos, sin efectos, sin efectos, sin efectos. We'll be right back. Así empieza. Es así. Así empieza la reunión de la terma de hoy. Estamos acá con los chicos de Atraco. Buenas, saludos. Presentémonos así. Hola, soy Cristian, guitarrista de Atraco. Corcho, baterista de Atraco. La negra, la bajista. Jorge, la otra guitarra. Máximo, cantante. Muy bien. Y también tenemos del otro lado de la línea de telefónica, Gino, ¿no? ¿Cómo anda, Gino? Sí. ¿Cómo allá? ¿Me tomo? Sí, ya estamos al aire. En el aire o al aire, como quieras. Buenas. Buenas, Gino. Hola. Bueno, Gino. El extremo, el extremo del punk. El extremo lado del punk. Exacto. Buenísimo, sí, y bienvenido sea, ¿no? Que estamos, yo, o por lo menos yo me estoy interiorizando más en lo que es todo ese subgénero, que lo estoy conociendo más a fondo gracias a vos. Y como digo siempre, me está gustando cada vez más. Sea punk. Quédate tranquilo. Sí, ya la vamos a hacer, ya nos vamos a juntar allí, no vamos a hacer esos temas de 30 segundos que... Sí, me encanta. El cachetazo de Basili ese que te pone a dormir. Piñazo. Y chao. Bueno, arrancamos como siempre con el manifiesto de punk rock de Javier Meul de Cambio Violento, que bueno, es una banda que tiene todo el power ahí. Javier viene peleándola desde los 80, ¿no? Con el Mazenén, Antinati, Star Loser, tocó con Marce Poca Vida, tocó con Sergio Dramática. Y en esta banda también está Tucci, el batero de Olor a Pata, que vale la pena mencionarlo porque es un queridísimo amigo de nosotros, ¿no? Después siguió Bronca de acá de Cava, de Buenos amigo, Aires. Amigo también, Bronca. Amigos, sí, amigos. Estuve hablando ahí con los chicos de Bronca. De hecho, el jueves voy a ir al ensayo para charlar. Nos vemos allá. ¿Vas a estar ahí? Buenísimo. No nos vimos, viste que nos vamos a ver a veces no en más semana. Es así. Sonaron con el disco Inflamable del 2021, sonó Bronca y Sin Efectos. Y después sonó Rister, que es una banda que yo le tengo muchísimo aprecio porque el tecladista fue profesor mío de autogestión y de derechos de la música y demás. Son re violas, es post-punk, así medio electro, y medio con sintetizadores. Sí, se suenan todos y tienen una carrera divina. Lo que sonó fue del disco Autogestión, que también me encanta el nombre del disco, Gengis Khan, ¿no? El mongol ese que sí. Dicen que Mongolia tiene el 60% de los mongoles tienen genes de Gengis Khan, es loquísimo. Y de Fin del Mundo del año 2010, del año 2008, Toro. Y después sonó Atraco. Vamos, muy bien. Y va a sonar ahora después ahí con todo el power en vivo que tienen un montón para dar. Y bueno, de Bronca quiero mencionar los integrantes. Vienen tocando desde abril del 2020, es una banda, ¿no? Nueva. Sí. Y está Javi en voces, Alu en trombón y coros, Moloco en guitarra y coros, Maxi en bajo y Pablo en batería. Es así, ¿no? Es así. Muy bien, ahí está, estamos en lo correcto. Y The Richter, que es una banda de acá de Cava, Buenos Aires, con más de 20 años de trayectoria, con un montón de discos, es Zenitran en sintetizadores y programaciones y voz, Gustavo Scheller en bajo, voz y programaciones, John John en guitarra y coros, Nan, Esteban, que es lo tengo en el corazón, la verdad que es un tipo que admiro muchísimo y es para sacarse el sombrero todo lo que hace, y Daniel Valls en batería. Y bueno, después Atraco, ¿no? ¿Que desde cuándo están tocando? Sí, nosotros estamos tocando desde el 2012, ahora es más, la fechita que viene son los 9 años de Atraco, así que Todo un... Cada tanto hacemos una que otra cagada, pero eso pasa. Es más, cuando llegas a la vejez, así como una cagada. Así que bueno, ahí después de haber anunciado y presentado las bandas que fueron pasando, le damos lugar a Gino para que nos pase el rincón del ruido ahí con las bandas, que la verdad que cada vez me gusta más. ¿Y qué nos trajiste, Gino, para escuchar? De los instrumentos que tocaban. Sí. Yo digo, en Los Pájaros toco la guitarra, pero tocaba la batería antes. En Paterno Génesis toco la guitarra y grito. Y bueno, si sale la banda con vos, toco la batería o el bajo. Dale. Y yo voy a gritar. ¿Mm? Y yo grito. O los dos gritamos. Sí. Podemos hacer un dúo ahí, ¿eh? Sí, depende de cómo pongamos el micrófono, ¿viste? Porque si no te jode. Me paro arriba del bombo y gritamos la dos. Te olvidás que gira. ¿Qué tal por sí? Ah, por eso, toco la batería, la guitarra y grito. Esas son las tres cosas que hago. Excelente. Si haces todo a la vez, sos un genio, ¿no? Sí, sí. Un buen show. Sí, aparte, lo que me comentaba Gino siempre, ¿no, Gino? Que las bandas de ruido generalmente son dos músicos, tres como mucho, ¿no? Sí, sí, o sea, estaba acostumbrado a usar formaciones no convencionales. Qué buenísimo. Bueno, le mandamos al bloque, entonces. Dale, dale. Bueno. ¿Qué suena? Esta noche va a ser bien hardcore, porque van a estar los chicos de Orgullo por Sangre, que hacen hardcore, y Trauma de la Infancia, que hacen hardcore punk. Dos bandas que te vuelen la cabeza. Sí. ¿Querías hardcore? Acá tenés hardcore. Sí, a mí me gusta. Que no digas que el hardcore murió. El hardcore no murió. Está más que vivo la escena. Sí. Y hacen un hardcore muy lindo, estas dos bandas. ¿Te mandamos? Dale, ahí vamos con Orgullo por Sangre también, que vale destacar que los chicos hacen la presentación igual que siempre, ¿no? En tu bloque, las bandas se presentan, cuentan un poco de qué van, los integrantes y un poquito de en lo que están. Y me encanta eso, me encanta que las bandas se presenten, que cuenten un poquito de ellos. Y es algo que vos siempre conseguís, Gino, que tarde o temprano siempre está. Así que le damos para adelante con Orgullo por Sangre, ¿dale? Dale. Hola gente, ¿cómo va? Soy Charlie, cantante de Orgullo por Sangre. Bueno, hacemos hardcore metal con cosas extremas. La banda se formó a fines del 2008. Sacamos un EP de 6 temas que se llama Producto del Dolor. Después sacamos un disco de 12 temas que se llama El Fin de Nuestros Días. Tenemos varios videos en YouTube, lo pueden buscar ahí. Y bueno, la banda estuvo activa mucho tiempo, estuvimos tocando por todos lados, tocamos hasta en Rosario. Actualmente no estamos tocando, cuando arrancó la pandemia más o menos dejamos de tocar, así que bueno, quedaron temas colgados que iba a ser para el próximo disco y lo empezamos a activar de nuevo, así que ahora le voy a dejar un tema de lo que va a ser el EP, que seguramente vamos a sacarlo el año que viene. Un abrazo grande y espero que le guste. Saludos.

for me. Hola, gente de Malcriando el Underpunk. Espero que anden bien, todos con salud. Soy Simón el Cantor de Trauma de la Infancia. Somos una banda de Bragado que viene tocando desde el 2012. Hacemos hardcore punk. Fusionamos con algo de crossover, trash, cosas de jazz, ¿por qué no? En nuestro ver tenemos 86 presentaciones en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y contamos con una visita a la ciudad de Rosario, que esperamos que se repita. La discografía, o como le quieran llamar, está compuesta por el primer material Desahogo, año 2015, Humano contra Humano del año 2017, Expresión y Diversión del año 2018, y el año pasado salió La Purga. Todos estos materiales salieron en cassette y CD, editados de forma independiente, autogestionada, con el apoyo desinteresado de distintos sellos amigos. La formación actual es Aloe en el bajo, el Polaco en la guitarra, Simpsonito en la otra guitarra, Chiquilín en la batería y yo, Simón el Cantor, en la voz, claramente. Les mando un gran saludo a ustedes, Jera, Gino, gracias por tenernos en cuenta, por el espacio, y saludos para toda la gente que los escucha. Muchos abrazos desde Bragado, el lejano oeste de la provincia de Buenos Aires. ¡Arrepentido! ¡No! ¡Que ciego nace! ¡Queda en el olvido! ¡En el olvido! for me. Aguante. Y ahí estamos, Gino, ya estamos al aire. Bueno, y sonó. Bueno, vos. Orgullo por sangre y trauma de la infancia. Exactamente. Una noche de hardcore fue. Sí, hoy no volamos el sí. Hoy no dormimos. Nos quedamos temblando. Imagínate que yo a la 1 de la mañana tengo que ir al hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por viste los flashes que tengo. Sí. Tengo que ir a buscar si tengo psiquiatra. Y bueno, tranqui. Tomátelo con calma, no, que él lo cura. La cura la tenés vos, si no. Tranqui. Sí, uno igual estoy tranqui. Bien. ¿Querés que mencione los temas de las bandas? De la banda. Así. ¿Qué pasaron? Sí, dale. Dale, de Orgullo por Sangre pasó una primicia que todavía no. No lo tienen, no lo editaron, no salió a ningún lado, que es Corruptos Mentirosos, que es un material que están por grabar, porque como nos contaban en la presentación los chicos, están con el tema de la pandemia y demás, se creó, bueno, como le pasó sí, un montón. Claro, como le pasaron un montón de bandas, no pudieron continuar y ahora recién están retomando. Y uno de los temas que tienen por hacer nuevos es este Corruptos Mentirosos. Que tenemos la primicia, allí no sonó en ningún lado, no está en internet en ningún lado, tenemos esa primicia. Después sonó Tiempo de Actuar y Al Borde del Abismo, de Orgullo de Sangre. Al Borde del Abismo también hace tema. Es un temazo. Y después de Traumas de la Infancia, bueno, a pesar de que lo mencionó ya Simón en la presentación, lo quiero repetir para que quede bien claro y al que le gustó el tema lo pueda buscar. Es Olor a Viejo, del primer disco de Desahogo, Omitir el Anuncio, de Humano contra Humano, del segundo disco, La Vereda de Enfrente, del tercer disco, que se llama Expresión y Diversión, y del cuarto disco, que es del 2021, La Purga, el tema La Purga, ahí que tiene, lleva el homónimo al disco. Y lo puedo buscar ahí en las plataformas, a la dos bandas, ¿no? Sí. YouTube, Facebook. Cualquier cosa, si quieren saber algo de la banda, les gustó, se comunica con nosotros y nosotros lo desviamos. Les pasamos la info. Sí, de Traumas de la Infancia tienen ahí el Bandcamp y Orgullo por Sangre también. Que es el Bandcamp, me parece que es una plataforma hermosa para las bandas. Que subís el sí, muchas bandas sí. Suben a Bandcamp las cosas. Sí, es una plataforma piola. Hay que empezar a darle bola también a eso porque hay un montón de bandas que se están sumando. Sí, muchos materiales. Muchísimo. Así que bueno, Gino. Dale, tiro unos saludos al guacho de Niguil. No sé si nos está escuchando, pero igual les mando saludos. Seguro. Alta banda tiene y ya va a aparecer la banda de sus compas. El Aria. El lunes que viene. Bien. Y a China, una compa, a ver si escucho, va a escuchar el mensaje. Y nada más, tranqui, que tengan buenas noches, cuiden a sus familias y festejen siempre hay que festejar cosas, cualquier cosa, hay que festejar cualquier cosa. Siempre hay que estar agradecido de estar. Me voy yo, gente, gracias a Jera por el espacio. Un saludo a los chicos, espero que la rompan. Salud. Gracias. Déjenme un regalo, Nos vemos pronto, loco. Ahora nos van a regalar un par de temas, sino que. Vas a ver. Dale, compa, nos vemos. Un abrazo, Gino. Éxito soy, loco. Abrazo gigante. Muy bien, bueno, y ahí estuvimos cerrando lo que fue el bloque de Gino, el Rincón del Ruido. Vamos a meter dos temitas de atraco como para ir haciendo la previa, si quieren ir preparando ahí, sí, claro. Como para darle átomos y agitar el éter. Estamos en eso. Así que, bueno, vamos con atraco. Tenemos Estúpidos Valores y La Cuenta Comenzó. Dos temas. Oh, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Yeah. Esta radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Revisan que no tenga nada. Guarda, que los pueden chupar igual. No sabías de Ismael, de Walter, de Miguel y de Luciano. Arruga nunca cae. Ni la federal, ni la provincia, ni la municipal. El gobierno criminaliza la protesta, el activismo. Todo es terrorismo y les da gracia matarnos por zurdos, rockeros o hippies. Ellos tienen la placa y el arma, el permiso para hacernos cagar, y les divierte matarnos por zurdos, rockeros o hippies. Ellos tienen la placa y el arma, el permiso para hacerte cagar. Es la mentira, más seguridad. La salida por derecha la que aplican. No se dejen engañar, son los de la clase alta con patrullas en la puerta de su casa. Y te marcan, son la mafia organizada y obedecen. Los perritos falderos de la burguesía, con los palos de la gendarmería. Si te echaron a patada del trabajo te lo vas a encontrar. Defendiendo a la patronal, defendiendo a la patronal. Y les da gracia matarnos por zurdos, rockeros o hippies. Ellos tienen la placa y el arma, el permiso para hacernos cagar. Y les divierte matarnos por zurdos, rockeros o hippies. Ellos tienen la placa y el arma, el permiso para hacerte cagar. Astuto, pero escucho el insulto de las amas de casa que amasan la masa con el agua del pozo de su casa. No se preocupe por lo marrón, le sirvo en un vaso oscuro, señor. Quizás la sienta saladita, no se confunde con agua bendita. Si quiere impresionar a las chicas, mande su ropita a la tintorería, porque si lava en mi casa se va a tener que bancar la mancha. Yo quiero que la tome como jugo de naranja, para que después le ruja la panza en la veda electoral. Tenga dolor estomacal, le daría de tomar el agua de las toninas al intendente, que se vaya a cagar. Al barrio vete el ciclo a casa, al intendente le daría de tomar el agua de las toninas al intendente, que se vaya a cagar. Al barrio Betel sin placas. Yo sé que parece algo turbia, pero más turbia es la tranza. Tendremos que entrar en la justa para inclinar la balanza. Ayer tiré un bebedero, ya que ni la quieren los perros. Mira que es dura la cosa, que a la semana se pone toda babosa. Y es que yo vi a su mucama con su hijito acarreando bidones. Y en el barrio está pintada, en el gobierno son todos ladrones. Le daría de tomar el agua de las toninas al intendente, que se vaya a cagar. Al barrio Betel sin placas al intendente le daría de tomar el agua de las toninas al intendente, que se vaya a cagar. Al barrio Betel sin placas son todos ladrones. Son todos ladrones. Son todos ladrones. radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más! Antes de llegar a Callao, venía toda la gente corriendo, empezamos a correr. Me di vuelta para levantar a una chica que le habían pegado un gomazo en la espalda y un policía de frente me dio un bastonazo acá en la cabeza, que tengo un chichón. Y ahí nos tiraron al piso a mí y a él, y me pegaron un gomazo a mí, a él en el brazo. Y bueno, tuvieron otra excusa de unos tontos que empezaron a romper vidrieras y tuvieron la excusa para reprimir la manifestación popular que se estaba haciendo en Plaza de Mayo. ¿Vos pertenecés a la agrupación Hijos? No, soy un activista, anarquista. Buenísimo, y después de haber escuchado unos temas de Estridencia de ahí de las Toninas de Buenos Aires, quiero mencionarlos así después no me olvido, porque si no quedo ahí colgado y no quiero faltar. del año 2019, el disco Bicicleta Azul, Nunca Más, y del mismo disco, Domingo. Estridencia es una banda que están grabando su segundo disco, dentro de poco vuelve a salir. Son Iván en batería y coros, Matías en segunda guitarra y Ariel en bajo y voz principal, Agustín en guitarra principal. Y después sonó un tema de la banda Nishat, que tienen todo el power así, bien, a mí me suena tipo Rage Against the Machine, esa potencia y esas letras contestatarias, que vienen tocando del 2014, son de Santa Teresita. Así como todas las bandas que están sonando hoy son las que van a participar en la caravana, y está Ale Goria en batería y Diego Barrio en bajo. Y ahora vamos a meterle el vivo de Atraco, que están ahí ya listos como para volvernos el marulo, con un par de temitas. Así que, chicos, cuando quieran, al 1, 2, 3, va, y arriba. Gracias por la voz de la escuela. Gracias a ustedes por el power. Aguante el under. Bueno. La fiesta está comenzando, Yeah! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! ¿Hacen otro? Yo me quedo con ganas, siempre me quedo con ganas. Vamos para arriba. ¿Usted le está tapando? ¿Tenemos tiempo de nosotros? No, vos decime. Yo me quedo acá escuchando, olvídate, no volvete. Hacemos un gusto que lo atraco. ¿Cómo resulta esto? Resultados. Recontra parece, dale para adelante, Maxi. Thank you. guitarra, Emilio, Corcho, haciendo el aguante con los tambores, con la plata, haciendo todo el quilombo que tienen que hacer como es debido. Acá hay que empezar al máximo. Así que bueno, vamos porque nos llegan un poco, ¡que nos desimporta! No se puede tirar de una dirección exacta porque la cana hace la burla de la cana, claro. Cagarnos. Así que, bueno, nada, nos vamos despidiendo con esto. Así que, cuando quiera, señor Corcho. Thank you. We'll be right back. Okay. Otra radio, otra radio, otra radio. For me. El espejo no devuelve nada. Los recuerdos son crueles y están a punto de explotar. ¿O a dónde vas a correr? Sabes que el tiempo no te va a devolver todas las cosas que quisiste. Las arrastró la marea del rediente. Moriste 100 veces, volviste a nacer en una cuna vacía. La luna en ascenso, bajita en mi piel. Evito el letargo y empiezo a beber, esperando encontrarte en ninguna esquina. ¿A dónde vas a correr? Sabes que el tiempo no te va a devolver todas las cosas que quisiste, las arrastró la marea. Me. Que nunca penetraste bajo piel. No hay que realidad estamos hablando, ¿no? De los lugares donde tocar. Sí, y demás. Y donde tocaremos. Donde tocaremos y donde no vamos a tocar también. Porque también hay tantos lugares que no podemos tocar. Así que bueno, después de haber escuchado el terrible show en vivo acá de Atraco, ¿cómo se la suena? Todo, la viola, la batería, Máximo, el bajo, tu voz. ¿De dónde se va? Me encantó, la verdad que me encantó. Una potencia terrible, alucinante. Gracias, Fiora. Gracias. No, a ustedes por traerme todo esto acá, así, a domicilio. La difusión, la buena onda. Sí. Insistimos con esa, viste, porque es verdad lo que habíamos dicho antes, esto de que no todos están difundiendo este tipo de under, todos hablando del under que bueno, que existe, que bueno, Super Uva, Dos Minutos, son bandas under, todo lo que quieras, pero hay un sub under que somos nosotros, sí, y hay movida todos los fines de semana, que bueno, que nada, como que la gente a veces como, también abandona un poco esos espacios. Y en esos espacios se están generando este tipo de resistencia donde apoyamos una movida, que es en este sentido el punk, pero bueno, también hay lugares que apoyan el heavy, el sub-under, y es como que vos vas y los lugares a veces, loco, están vacíos. Y decís, ¿qué onda? Al final mucha gente se llena la boca diciendo, aguante el under. Y después cuando tiene que ir a ver, viste, la banda de un amigo, un conocido, o simplemente escucha punk rock, loco, y después termina, no sé, en un bolichón, viste. Pasa mucho eso. Por ejemplo, bueno, ayer había una fecha solidaria ahí en Ramón Mejía, donde bueno, yo les comenté, estaba Pitu ahí, que me invitó a tocar un par de temas, y llovió un poquito y toda la gente que había prometido ir, llovió, no, viste. Entonces, realmente es agua. ¿Sabes lo que pasa? Es agua. Si al pan le asusta el agua, entonces no se piensa. No, Juan, uno va a laburar una cosa de mierda y se moja todo y va igual. Iván, como soldadito, y una gondia pesada. Pasarla bien y tipo, tengo que ir, medirla y pasarla. ¿Sabes por qué? Porque después uno se va a arrepentir y decía, ¿por qué no fui? Aparte con la calidad de bandas que hay en el sub under, ¿no? Solidaria aparte, ¿cuándo vas a ir? Es una cosa solidaria, si la lluvia te impone, era una entrada gratis que ponías 50 pesitos en una caja y veías cuatro bandas alucinantes. Aparte, si te gusta, no es un sacrificio, es una satisfacción. Sí, pero bueno, pasa eso, viste. Y hay que darle bola a las bandas de abajo, que se suenan todo. Se encuentran muchas cosas más interesantes. Sí, ahí sabes lo conocido, cosas a veces escuchás y decís, wow, mirá cómo lo podría haber. De no haber ido a este recital, no sé, en el Loma del Orto, me perdí, no sé, esta banda. Sí. Que no sé, que me parte la cabeza o una cosa lleva a la otra, o haber conocido a los amigos, o haber conocido, loco, conocerte a vos, la verdad que fue también. O sea, uno tiene que ir y decir por qué fui, no fui. Y tenés que ir y estrechar lazos porque. Y salir de ese tema donde siempre tocan las mismas bandas y siempre ves la misma movida en la escena. Aparte es un toque. Aparte de eso, hacerle el aguante también a la banda que están emergiendo. Que son bandas que se suenan todo. Es lo fundamental. Que se suenan todo y uno, a ver, las va a conocer, ¿no? Uh-huh. Ya conocemos el resto de las cosas. Vamos a darle la oportunidad a otras bandas que. Me pasó, viste, como les decía a ustedes, por acá pasaron un montón de bandas en Malcriando. Y yo te puedo asegurar que todas esas bandas me encantaría. Hay un montón que son del interior y demás. Pero que me encantaría haberlas conocido así yendo. Los fines de semana me ocupo viernes, sábado y domingo y voy a ver bandas. Claro. Bandas, pero bandas delante, sí, ¿no? El resto ya las he visto, ya sé lo que tienen para ofrecer. Eso es lo que me encanta, darle oportunidad a las bandas que están emergiendo. que también se merecen de su oportunidad. Y la y magia de escuchar, ¿no? La magia de escuchar otro batero, otro velero, otro cantante, siempre, otro artista. Aparte de la frescura que tiene una banda, que ahora es diferente a una banda que ya no se toca poner en obras, que está todo un relojito, con metrónomo, a mí porque a veces me aburre eso. Sí, sí, sí, sí. Dando todo, pogo, sudor, tachas. Y eso es enseñanza, ¿eh? Porque uno nunca termina de aprender esas cosas. No, no, uno puede decir, yo sé tocar, pero uno nunca termina. No, no. Siempre está bueno conocer otros músicos. Y aparte está buenísimo eso cuando se arman los festis así de bandas under the lander. Nos juntamos todos y terminamos todos charlando, todos mamados, organizando fotos para la red. Sea donde sea, sí, hay una cuestión que, bueno, a mí me pasó con mucha gente que cuando estoy armando lo de la caravana me dice, no, pero el punk. Digo, ¿qué pasa con el punk? Y quilombo. Te vas a asombrar. Te vas a asombrar cuando veas la comunidad que se llama de los punky. Terminamos todo. No hay un puto quilombo, loco. Hace mil años que no veo un quilombo en un festival. ¿Eh? Y en los diarios o en los noticieros o donde sea que difundan las noticias que se quieran difundir, ves que en las raves muerto, que. Claro, sí. Y en nuestro entorno no. No pasa eso. Ya quedó en el pasado eso de ya quedó en el pasado, eso era antes, pero porque también había una represión a todo eso y había una resistencia, entonces era como que todo eso también jugaba en contra de la movida. Sí, también el malentender la cuestión de la resistencia, ¿no? Porque a veces es eso, somos antisistema y nos peleamos con todos, y no es con todos, en realidad el enemigo es uno. Sí. O sea, viste, y es eso, muchas veces se malentienden esos mensajes. Que bueno, no, es eso. El que no lo entiende es el que hace el quilombo. Claro, es que es eso, es eso, claro. Y cuando no. ¿Viste? Porque está en cualquier lugar. En uno que están los Ramones, en sí. Los Redondos, en cualquier lugar. A ver, vas a una. Sin desmerecer los géneros, ¿no? Pero vas a una bailanta y. Y también pasa. Claro, sí, hay gente que se termina cortada con un culo de botella. ¿Sí? ¿No? Por eso, viste, no sé, por ejemplo, en el flyer que mandé ahora hace poco. Como puse, viste, cuidanos y cuidanos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y me parece que es esa. Me parece que en estos lugares lo que hay que entender es esto, de que nadie nos va a cuidar. O sea, si no nos cuidamos entre nosotros, no. Yo por lo menos no confío en un cana, he tenido un montón de malas experiencias y bueno, no confío, es una cuestión ideológica, ya de por sí no confío. No, pero vos sabés que es capo. No, pero yo digo, pero es capo de la ideología, porque te lo demuestran todo el tiempo. Claro. No, porque una ideología puede ser yo pienso, pero esto todo el tiempo te está demostrando lo que uno tiene. Te lo reafirma. No es que cada tanto, no, todos los días. Sí, distinto. Claro, es así. Bueno, de hecho, últimamente, viste, están saliendo casos de gatillo fácil que vos después te pones o sea, te empiezan a tirar las cifras y no son nuevas las cifras. A ver, hay casi, la verdad no recuerdo ahora las cifras, pero estaban hablando como de 4.000 muertos en lo que va de democracia, esto, lo otro, viste. Y es como un montón, loco. O sea, es un montón en manos del Estado que es quien tiene todos los recursos, imagínate cuántas más se han tapado. Eso es lo que la tienen, ¿no?, que manejar, ¿no? Son los que nos tienen que cuidar. ¿Y cuántas se han tapado? Porque también tenemos que recordar al compañero de ideas Santiago Maldonado, que se está terminando cerrando la causa como que se ahogó y dale. O sea, viste, o sea, un tipo como Santiago tenemos que ser muy bien. Porque era un tipo de calle. Tenemos que ser muy de selva y por algo estaba ahí. A ver, claro. No me diga que yo crucé la calle y me pise el ótimo, yo sé caminar la calle. Pueden cerrar una causa con algo tan mediático y la pueden cerrar como quieren. Imagínate cuántos pibes de la esquina que están parando acá en esta esquina o en la esquina de cualquier barrio y la habrán cerrado no importa. Me pasó ayer, venía de ahí de Ramos Mejía en el bondi, eran tipo 2 de la mañana, así, para la policía del bondi y nos pide documentos a todos. ¿Qué? Como para a ver si alguien... Flaco, volvimos adentro. Metete una cuadra para adentro, tenés tráfico de arma, tratante de blanca, narcotráfico. Sí. O metete un pisamarero si querés, ¿eh? Metete sí. Los huevos, cagón. Sí, ¿no? Claro. No, esa cosa ya sabés cómo estaba. Meli me decía, callate, me quedaba. Me vengo, callate. Vos callate. No, pero te decís que estaba con el barrio. Encima me está haciendo llegar tarde, la puta que iba a ver. Andá ahí adentro, forro, a ver si te metes. Me estoy yendo a mi casa. ¿Me estoy yendo a casa? A ver, encima te digo una cosa, iba con mis dos peques. Iba con el de 14, Marquitos, y Benek de 4. Claro. No nos pidieron documento de ellos, si yo lo estaba secuestrando. Si yo era el padre y lo estaba secuestrando, sí, ¿qué? Sí. Ni siquiera un control bien hace. Claro, la puta madre. No, yo me recontraindigo y levanto presión, me explota la yugular. Sí. Pero bueno, eso son cosas que... Esas injusticias son las que te dicen. Van a así que bueno. Sí, ya que hablamos de gatillo fácil, no tiene nada que ver, pero más o menos, hace un saludo a los pies de gatillo fácil. Sí. Y sobre todo a la memoria del Toldo, que fue un grande del Under, que la luchó y nosotros lo conocimos, tocamos juntos. Era un... Lo puedo decir, un tipazo de las ideas claras. Siempre todo respeto a esa gente, siempre. Saludos. Falleció el año pasado y bueno, nada, es verdad que está bueno recordar la memoria de ciertos compañeros que siempre tuvieron una idea también clara y un mensaje claro. El tipo tenía un mensaje claro todo el tiempo, viste, no solo tomó el nombre de la banda Gatillo Fácil, sino como que también tomó la idea y siempre estaba tirando esa cosa de conocer tus derechos, viste, así. Es más, en un momento cuando la economía estaba mejor siempre repartía, y es más, hasta el último también repartía el manual del detenido. Sí, te dice cómo tenés que hacer tu derecho cuando te para la yuta. Eso lo tenemos que tener todos. Hay que repartirlo más, eso, ¿eh? Hay que meterlo más. El papá se encargaba de eso. Él siempre en sus fechas estaba y repartía eso. Y repartía con sus palabras esa cuestión de ese mensaje de loco, cuidémonos. No sé, tu derecho al atropello judicial. Sí, eso hay que difundirlo también. Eso lo tenemos que legado de alguna manera. Tenemos que nosotros seguir con ese legado porque me parece que es importantísimo conocer los derechos para que nadie venga y te pisotee, ¿viste? Que es lo que sucede siempre. No poner una chapa tenés el derecho a... No, para nada. Aparte justamente a veces te amedrentan por no saber. Claro. Es que pasa eso, al no saber no, cómo te defendés, no. ¿Viste? Terminás. Exacto. Pero bueno, ahí estamos en esa. Estamos en hay esa. Que difundir esa. Estamos exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a cerrar el programa y vamos a meter de nuevo la carta abierta de la libertad de Jajo, porque amerita que estamos hablando porque trata de eso. Buenísimo. Y gente, muchas gracias. Gracias. Un aguante de Cristian que se pudo venir hace un rato, pobre, que nos estábamos presentando. Y bueno, gracias de nuevo por el espacio. Gracias por dejarnos tocar y por difundir. Este es un género de Esta cosa que hacemos. Sí, gracias. Bueno, no me quiero olvidar, perdón, no me quiero olvidar de la banda que sonaron para que no queden colgadas. Bueno, sonó de Destino Desconocido, de Pinamar, Buenos Aires, que es una banda del 2017, viene tocando con Javi en voz y viola, Johnny en voz y bajo y Matías en batería. Después sonó Deportivo Pan Rock, que es la banda de Gaby Sarcasmo, que se fue para Pinamar, que la está rompiendo allá en Pinamar. Están armando la banda en estos momentos, pero yo sé que la va a armar porque Gaby viene tocando hace un montón de tiempo y tiene la fuerza como para que eso suceda. En la voz él, Jorge en la guitarra, Juano en el bajo y Lucas en la batería. Después Irritantes de Concordia, Entre Ríos, que se formó en el 2014, y toca Diego en guitarra y voz, Gaby en bajo y coros, Pancho en batería y coros. Después El Crimen de Willy, de Mar del Plata,